top 5 raperos con miopía. Word. Toda su buena vibra es mentira. Word. Tú eres un teto, eres un nerd. Ey, yeah. Top 5 raperos licenciados. Word. Pa' firmarme siento Sergio Ramos. Word. Si te caigo mal, pues nos peleamos. Escuchando tu playlist tirado en mi cama. Yo te pensé tipo toda la mañana. Pienso en tu cinturita, tu carita. Qué bonita, qué bonita. Big money, big moves, mira dónde estoy, ho. Big money, big moves, mira dónde estoy. Big money, big moves, mira dónde estoy, ho. Ponos en el parque, perro, estoy quemando. Cumplí 26 y solo me sentí más joven. Me voy de la party cuando mis canciones ponen. No compito solo, me comparo con Beethoven. Como traes el nuevo iPhone, pero ya no tienes storage. Maestría en callar hocicos cuando lo provocan. No es un buen fit si tu mamá no lo cuestiona. No sé qué odio más de cuando yo salgo de compras. Que me pidan fotos o que no me reconozcan. Escuchando tu playlist tirado en mi cama. Yo te pensé tipo toda la mañana. Pienso en tu cinturita, tu carita. Qué bonita. M-A-L-I. Yay, yay. Tu maleante, bebé. Ey, top 5 raperos que me la van a mamar. A sus baby yo las tengo y no las quiero para nada. Nah, no son Lady Gaga. Yo sí soy un popstar. Por la noche rockstar. El baby de las mamis. Bajo pa' su city. Yo sí soy un rockstar. No soy niño polla, cabrón. Yo soy la hostia. No pido favores porque luego los cobra. No existe competencia, cabrón. Yo soy la cabra. La cabra. La cabra. Think about me.